Bueno, la semana pasada les conté que había sido parte junto al pool de periodistas, un grupo de periodistas de distintas partes del país, inclusive de Bolivia, que participa un grupo de colegas. Habíamos sido parte, vía una presentación vía Zoom, de un desarrollo de un cabezal de cosecha. Muy distinto a lo que conocemos en lo convencional, ¿no? Se trata de el cabezal stripper automotriz Jifás, que, como bien dije, ya ha sido probado no solamente en cultivos de trigo, también en cebada y arroz, y además, y como lo habíamos dicho semanas atrás, fue premiado por el premio Ternium Expoagro, que recibió medalla de oro. Bueno, vamos a dialogar con la ingeniera Ana Fernández Mauján, presidenta de Jifás, con quien charlamos la semana pasada el grupo de periodistas, y queremos conocer más sobre este desarrollo argentino que pone no solamente al servicio de la agricultura argentina, sino al servicio de la agricultura mundial. Ana, ¿cómo te va? Ciriaco Torres te saluda desde Radio Amanecer, Ciudad de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires. Placer charlar con vos. Buen día, Ciriaco. Un placer también mío charlar con vos y con tu audiencia y poder contarles esto que adelantaste, que bueno, es una innovación argentina de la empresa Jifás, de la que soy presidenta con mucho orgullo, porque bueno, nosotros tendemos y la propuesta nuestra es generar sistemas, innovaciones, sistemas agrícolas para que sean más sustentables y disminuir la huella de carbono. Nosotros el primer producto que lanzamos al mercado ya hace unos 4 o 5 años es este cabezal stripper ultra liviano, Jifás, y ahora le sumamos el tool carrier, que es esta central de energía móvil, que es la cosechadora del stripper, que recibió el premio Ternium Expoagro este año en la medalla de oro. De ahí nos pone muy contentos, la verdad que es un honor y nos ayuda muchísimo al impulso, ¿no? Como empresa argentina en esto de la innovación en el agro. Así que estamos muy contentos, Ciriaco. Bueno, la primera cosa, yo siempre digo aquí desde este micrófono que nuestros industriales, nuestros inversores, nuestros desarrolladores en Argentina siempre están pensando en generar herramientas e innovaciones, primero en el cuidado del medio ambiente, segundo en una mejor productividad, y tanto el stripper como el tool carrier van en ese objetivo. Es así, Ciriaco, el stripper es un sistema muy sustentable porque a diferencia del cabezal convencional, que este es un cabezal para cosecha de, bueno, arroz, trigo, cebada, centeno, avena, colza, todo lo que es fina, grano fino, deja la planta en pie y no cosecha, no corta la planta, cosecha solamente el grano. Y eso tiene beneficios enormes, agronómicos y económicos, porque al cosechar solamente grano y no hacer ese proceso enorme de fábrica que hace la cosechadora dentro de la cosechadora, que separa la planta, después separa el grano y tira por la cola la paja que sobra, el stripper cosecha el grano, es una trilladora en sí mismo. Entonces, la máquina se esfuerza mucho menos, no hace todos esos procesos adentro de la cosechadora, sino que simplemente transporta lo que el stripper ya cosechó. Entonces, en un momento dijimos, ¿para qué tanta cosechadora, tantos procesos, si lo único que hacemos es transportar el grano que ya cosechó el cabezal? Entonces, se nos ocurrió hacer este tool carrier o la cosecha del stripper, que es una cinta transportadora que lleva el producto que saca el stripper afuera del lote. Y entonces es una máquina mucho más liviana, mucho más sustentable, menor compactación y igualmente quiero aclarar que el stripper se usa con cualquier otra cosechadora, está adaptado para cualquier modelo de cosechadora y ya con el stripper en sí mismo. Las ventajas son enormes porque disminuís a la mitad el consumo de combustible y duplicás la velocidad de avance. O sea, que tener una cosechadora con un stripper ultra liviano, Jifás, Es como tener dos cosechadoras, porque duplicás la productividad. Claro. Esa es la ecuación. Nosotros hemos hecho mucho, mucho trabajo en arroz, que es un cultivo el más difícil, vendría a ser en condiciones, y siempre la ecuación es esa, duplicás la capacidad. Bien. Ana, contame, ¿cómo está construido el stripper? Digo, para que lo conviertan más liviano en comparación con el cabezal convencional. Buena pregunta. ¿Por qué es ultra liviano? Porque está construido con las piezas de fibra de carbono. La mayor cantidad de las piezas del stripper son de fibra de carbono. Materiales composites, materiales súper livianos, y eso hace que facilite entonces la velocidad de avance y el menor consumo de combustible al ser muy liviano, ¿no? Porque sabemos que la fibra de carbono es 7 veces más liviano que el acero, claro, o más. Uh-huh. Así que, Ana, normalmente una velocidad de cosecha está entre los 5, 6, 7 kilómetros por hora. ¿En cuánto, sí, cuánto es la velocidad de una cosechadora con un cabezal stripper? Y nosotros hemos llegado a alcanzar una velocidad, pero eso, viste, depende también de las condiciones del suelo, pero sí, entre 11 kilómetros, 10, 11, 12, alguna vez hemos ido a más, pero, o sea, el tema es tampoco ir corriendo porque bueno, es cuestión de cosechar y no de correr una carrera, pero sí se duplica la velocidad. Te pregunto porque a mí me quedé muy sorprendido cuando vi los videos, inclusive hemos publicado un video, pero es darle una ventaja a una cosechadora con cabezal convencional, salir después una con stripper alcanzándola y sobrepasándola, ¿no? La verdad me sorprendió muchísimo eso. Ese video que está en la página web, que yo si puedo invitar a tus oyentes a que la visiten, que es www.gfas.com, gfas.com, o sea, el guión del medio, es muy interesante. Ahí hay muchos videos, y este que vos me decís es una... El video que hicimos en arroz, en donde como tal cual vos describís, se ve muy clarito la velocidad, cómo la pasa, la deja atrás, y se ve muy bien la diferencia entre lo que tira una por la cola y lo que tira la otra. Eso en un cultivo, por ejemplo en trigo, donde haces después el cultivo de segunda, la soja de segunda, es muy beneficioso, porque al dejar la planta en pie, ese cultivo, esa planta en pie, te mantiene la humedad, mantiene el efecto sombra, para el viento y para la siembra de segunda es muy, muy importante por el rinde. Es mucho mayor el rinde porque la semilla entra donde tiene que entrar. No tiene ese colchón de paja que hace el efecto de rebote, sí, de la semilla cuando vos la plantás, que entonces perdés esa planta. Esa semilla que no penetró se pierde. Entonces el rinde es mucho mayor. Bien, háblame un poco y amplíame sobre, Tool Carrier, esta también propuesta que tiene Gifas al mercado agrícola argentino y también seguramente ya al mundo, porque tengo entendido que están trabajando algo con Brasil, ¿no? Mira, estamos empezando a querer llegar a Brasil. Brasil es un mercado bastante grande y queremos esperar a tener una suficiente demanda, suficiente abastecimiento de la demanda que sí se puede llegar a venir de Brasil. Así que estamos pisando de a poquito Brasil, pero estamos en Paraguay y estamos en Uruguay. Paraguay está teniendo mucha recepción, ya vamos el número 15 de cabezal yendo para Paraguay. Los arroceros en Paraguay están muy contentos y también lo están usando mucho en trigo, pero sobre todo en arroz, que les da unos beneficios enormes. Y en trigo, por supuesto, también lo usan muchísimo por estos beneficios que te decía de la cosecha de la siembra de segunda, ¿no? De soja. El Tool Carrier es un primer prototipo, hicimos ahora que presentamos en el premio, y estamos desarrollando todo este año 2024, vamos a desarrollar lo que es el segundo iteración, vendría a ser la versión 2 con algunas mejoras, para el año que viene ya poder mostrarlo más a los productores, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí estamos ahora abocados muchísimo a encabezar Stripper, de este sistema, que es un sistema que en algún momento se conoció, pero que dejó de usarse, y nosotros introdujimos la fibra de carbono, y eso permite que se pueda aprovechar todos estos beneficios que tiene el sistema Stripper, ¿no? Bien. Un dato no menor, Ana, y lo charlábamos al principio, decía, inversores nacionales, productores argentinos, ¿no? ¿Quiénes sí. están integrando este desarrollo de lo que es GIFAS? Sí, mira, GIFAS está compuesto, bueno, los fundadores e inversores primeros, y con quienes creamos la empresa, yo y mi marido, Héctor Huergo, y los primeros dos inversores y que nos acompañaron en un primer momento, porque dijimos esto para arroz es clave, fue Adeco Agro, que es una arrocera muy grande, ellos tienen arroz, 60.000 hectáreas de arroz, y José Aranda, que es otro arrocero importante en Corrientes. Ellos dos estuvieron de entrada muy convencidos, y de hecho Adeco Agro este año cosechó con sus máquinas todo con los cabezales nuestros, con logros increíbles. Se propusieron hacer 50 hectáreas por día con cada máquina, y bueno, y lo superaron, así que estaban muy contentos. Tienen unos resultados bárbaros, así que Adeco Agro apruebe así con tanto convencimiento este equipo, nos pone muy contentos. Después se sumaron Lartirigoyen, García Mancilla y Donnelly, tres productores muy de punta, muy interesados en la innovación. Bioceres también se sumó en a esta empresa, y estamos impulsando con Bioceres también todo lo que es innovación y tecnología en el agro. Bueno, tenemos mucha sinergia con ellos también. Así que es un equipo muy, muy lindo de gente y muy interesante en cuanto al perfil, ¿no?, de innovación. Exactamente. Bueno, y uno de los aspectos que dije al comenzar la charla, que Tour Carrier recibió medalla de oro por parte de el Premium Ternium Espoagro, que todos los años se entrega, y la pregunta es, ¿lo vamos a encontrar esto en Espoagro 2024, Ana? Por supuesto, Siriaco, vamos a estar en el stand de Ternium, ahí mostrando al público este desarrollo, y bueno, con muchísimo gusto de recibir a todos los visitantes que nos quieran ir a ver, y estaríamos allí esperando con mucha ansiedad, así que eso va a estar ahí en el stand de Tania. ¿Qué cantidad de cabezales han entregado este año al mercado, Ana? Y mira, este año hemos entregado unos 6-7 cabezales este año, pero ya venimos entregando unos 25 cabezales. Arrancamos la comercialización hace 2 años, y bueno, en cada campaña, pues, como te decía antes, en Paraguay está teniendo mucha repercusión. Y ahora en Uruguay también vamos a llevar 2 más. Hay uno ya probándose, trabajando en trigo y avena y cebada. Así que en Argentina también estamos ahora en Huanguelén. Vamos a ir a Villegas luego a hacer trigo bajo riego. Bueno, hay mucho interés por esta innovación. Sí, con esta innovación. Estamos haciendo uno de 35 pies ahora, que es el que está en Huanguelén, trabajando en trigo, y bueno, ese ancho de labor también es interesante para trigo. Bien. Estos cabezales, a cualquiera de las cosechadoras que hoy están en el mercado, se adaptan muy bien. Sí, se adaptan perfectamente bien a cualquier cosechadora. Es más, unas cosechadoras chicas que por ahí uno dice, bueno, ¿para qué lo tengo para lotes pequeños? Duplica la velocidad también, o sea, es un cabezal que se adapta muy bien a cualquier modelo de cosechadora. Bien, Este, la verdad que siempre tiene muy buenos resultados. Ana, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dado para contarle a la audiencia de 9 de julio y la región cómo ustedes como productores, desarrolladores, innovadores, entregan estas herramientas como tantos otros en nuestro país y que han hecho grande y han desarrollado nuestra agricultura y nuestra ganadería. Así que bueno, inmensamente agradecido. El agradecimiento es mío, Ciriaco, y un placer, y a disposición para hablar cuando quieras, y bueno, seguir contándoles novedades de, como vos decís, de esta innovación argentina en nuestro agro, que es uno de los más sustentables del mundo, así que estamos poniendo todo el hombro ahí. El abrazo grande. Un beso grande. Chau, chau. Bien, lo escuchábamos entonces ahí. Ana Fernández Maujano es presidente de GIFAS, esta empresa que ha entregado y está entregando al mercado agrícola en lo que tiene que ver con cosecha este cabezal stripper ultra liviano. Si usted ingresa al regionaldigital.com.ar en la parte de agro, o pone en el buscador stripper automotriz, ahí se va a encontrar y hay un video y lo va a ver. El diseño que tiene, muy moderno, pero además ahí va a encontrar, cuando yo hice referencia con Ana recientemente, la velocidad que le entrega a la cosechadora, y también lo que decía Ana, ¿no? Que no se corta como el sistema actual a unos 15-20 centímetros del suelo, sino que directamente se deja prácticamente la planta entera, solamente se corta lo que es, por decirlo, la cabeza de la espiga de esa planta. Bueno, usted esto lo escuchó aquí en esto que es Acontecer Rural. En nuestros ya 17 años seguimos compartiéndoles y mostrándoles cómo la agricultura argentina sigue avanzando, sigue desarrollándose y sigue invirtiendo. Rurales Valinotti, acompañando a